nos vamos a meter de lleno en un tema que la comunidad de Bermejo y seguramente en Algarrobal están atravesando en los últimos días, que tiene que ver con este olor tremendo a nauseabundo que hay, a grasa quemada, a carne quemada. O sea, hay muchísima preocupación en la zona por este olor. Estamos en comunicación telefónica con Enrique, un vecino de la zona, acá en la calle de la calle Maure, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Darío, ¿cómo están? Bien, bueno, bien, pero contanos un poquito cómo has podido evidenciar de lo personal, si has podido charlar con vecinos y vecinas este olor y esta incertidumbre también de qué lo provoca, qué está provocando esta quema de no se sabe qué es lo que es, ¿no? Sí, no se sabe. Yo anoche sentí un olor verdaderamente extraño en el ambiente de un humo que llegaba. Y tuve que cerrar toda mi casa. Y esta mañana volvió a suceder, a eso de las 11 de la mañana. En los grupos de Facebook de la zona, de Bermejo y cercanía, los vecinos empezaron a comentar y a reclamar. Y algunos salían con la información de que había un crematorio que habían abierto por este tema de la pandemia, y otros salieron a negarlo. Inclusive hay un muchacho que lo negó rotundamente, que es un político de acá de Guaymallén, que se llama Ignacio Conte, y insiste que no hay ningún crematorio acá en la zona. Aparentemente, detrás, lo que ha seguido durante el curso de día, un montón de vecinos que se han ido acercando a las conversaciones en Facebook y preocupados por el lugar, por el tema en el lugar, detrás del barrio El Carmen, entre el barrio de Los Tilos y el barrio del Carmen, hay un paredón largo, y de ahí está saliendo el humo. Yo le envié ahí una nota, una foto a ustedes. Sí, sí, sí. De ahí está saliendo el humo que tiene ese olor. Hay distintos vecinos. Hay una chica ahí que se llama Mónica Fonsalida, dice que la hermana vive en barrio Los Tiros y que de ahí sale ese olor. Y otra chica que se llama Viviana Bernal, dicen que también que está saliendo ahí de ese lugar. Y una vecina también, ahí Quiroga, dice que son residuos patológicos que siempre han estado quemando o que antiguamente quemaban ahí un laboratorio y que ahora aparentemente no creen que sea con permiso de la municipalidad, lo estarían volviendo a quemar. Residuos que salen de todos los hospitales del conurbano mendocino. Esa es la información que estoy compartiendo contigo, que es la que están hablando los vecinos que están más cerca del lugar donde sale el humo. Esto es desde el domingo, Enrique, que se siente este olor tremendo en la zona y, bueno, nadie da respuesta. ¿Sabías también, tenía información de que se ha hecho la denuncia a la policía ambiental de acá del municipio para recorrer la zona y tampoco han encontrado nada todavía, ¿no? Sí, este muchacho Ignacio Conte fue el que hizo la denuncia ahí, por lo que vi en los grupos de Facebook, que habían hecho una denuncia a la policía ambiental y que se habían arrimado hasta la lagunita, porque algunos decían que era un crematorio que habían abierto detrás de la lagunita. Uh-huh. Insisten muchos vecinos, algunos hasta burlándose, porque tratan esto como si fuera un chiste, pero no creo que sea chiste, porque inclusive pueden, si son residuos patológicos, más allá que sean incinerados, los materiales que se queman a veces, como pañales o plástico, son tóxicos, y eso deben tener un tratamiento en especial, supongo yo. No soy un especialista en el tema, pero supongo que todo residuo patológico debe tener una zona en la que se puede quemar y debe ser tratado de una manera especial. La verdad que el olor, yo como he estado resfriado justamente con bronquitis, no lo he sentido el domingo, pero sí, yo lo vine a sentir anoche y esta mañana, el olor. Y los vecinos estaban insistiendo con el tema del crematorio, algo que, bueno, aparentemente no sería ese el tema, pero tal vez sí, porque también hay otros vecinos que aseguran de que hay un permiso especial por la saturación, por el tema del cuerpo para cremar, que habían para descomprimir, no sé qué crematorio de Godoy Cruz, estarían quemando por la zona algo, pero esas son todas habladurías que no tienen nada de comprobación real, digamos, pero bueno. Sí se ve el lugar de donde sale el humo, que es detrás de un paredón en el barrio Los Tilos, que tiene y ese humo el que está saliendo con ese olor de ahí. Enrique, se vienen viviendo distintos. Estuvo también hace una semana atrás una finca que ya no produce, pero que está semi abandonada acá en la calle Maure y en el sector ahí de también de Araujo, donde también hubo un incendio, donde, bueno, vienen pasando situaciones también con con la obra esta del Parque Costero. Esta situación ahora se vienen repitiendo hechos ya muy sucesivos en relación a una zona que bueno, no, no sé si no está acostumbrada a esto, pero sí va preocupando cada vez más, ¿no? Todas estas situaciones. No, por supuesto. A ver, hay un sinfín de situaciones que están pasando en la zona que esta pienso yo que es una situación de salud pública, porque ese humo es verdaderamente, no creo que sea bueno, que debe hacerse cargo el municipio y los inspectores, salir inmediatamente a ver qué es lo que está sucediendo y darle una respuesta concreta a los medios y a los vecinos de lo que está pasando o de lo que estuvo pasando, si ellos logran que esto no vuelva a suceder. Con respecto a esas tierras abandonadas que decís vos o estos incendios que hay, que a veces son provocados en forma intencional, hay un interés muy, muy grande también de algunos vecinos por el tema del parque costero, de que el cual, como ya habíamos hablado otras veces, he visto notas que han publicado ustedes mías, hay algunos intereses económicos y políticos porque se realice. Y a veces a costa o en perjuicio de algunos otros vecinos que no queremos que se realice y que no estamos dispuestos ni a donar terreno ni nada de eso que están solicitando, porque hemos comprado estas propiedades inmensas, yo compré media hectárea justamente para que mi propiedad limite con el río y poder disfrutar de la naturaleza tal cual existió siempre en la zona, que en vez de protegerla y cuidarse, muy lejos de eso se está destruyendo cada día. Bueno, esto suma este tema del humo y esta contaminación que se está generando, perdón, viene a sumar a los problemas que estamos teniendo de falta de cuidado y de respeto a la ley de protección ambiental que tenemos en la zona, porque esta zona, vuelvo a recordarles que es una zona protegida ambientalmente, que tiene un decreto que la protege, entonces, o una ley que la está protegiendo a nivel municipal y provincial. Por lo cual, hay que revisar todo eso antes de que sigan con intenciones de otras obras. Perfecto, Enrique, ¿te gustaría agregar algo más? La verdad que da para charlar mucho, te vamos a convocar para otra oportunidad, sobre todo para hablar específicamente de lo del, seguir charlando sobre lo del Parque Costero, ¿no? Este proyecto que es histórico, se activa una parte ahora, y bueno, nos gustaría también charlar en profundidad con vos, con el resto de los vecinos y vecinas sobre este tema tan importante y que, bueno, viene también a meter una discusión y un debate que por cierto es muy muy necesario y sobre todo cuidar nuestro hábitat, ¿no? Nuestro ambiente. Mira, un comentario que te dejo amén de todo esto que está sucediendo y el tema del parque costero y a modo de título personal. Mi padre, que fue director de cultura del departamento de Maipú, fue el impulsor del Parque Metropolitano Sur. O sea, te imaginas que no estaría haciendo honor ni a la memoria de mi padre o ponerme algo que puede ser beneficioso como un parque costero como lo nombra. Pero siempre y cuando protegiendo la naturaleza que ya estaba en el lugar y no perjudicando a los vecinos, quitándole tierras o imponiéndole algo que no quieren o los que no han sido convocados ni siquiera para ver qué opinábamos antes de que lo desarrollaran. Somos propietarios legítimos, tenemos escrituras, tenemos posesiones sobre las orillas que nos la da la misma ley también. Y bueno, deberíamos haber sido consultados antes de largar esto así de forma pública como se lanzó. Te repito, hay intereses particulares, más que nada en la primera zona, en la primera etapa, que ya están siendo beneficiados por este parque costero. A mí no me interesa ningún beneficio económico, por más que mi propiedad tendría otra calle atrás, no quiero otra calle atrás, quiero el río. Y bueno, esperemos que se revean todas estas situaciones. Y que el municipio trabaje en las cosas que tiene que trabajar, en la limpieza de la zona, en la seguridad de la zona, en la que ningún atorrante venga y prenda fuego, residuos químicos, o cadáveres, o basura, o lo que sea que estén quemando, perjudicando la salud de todos los bermejinos, y bueno, ver de que las cosas funcionen. Totalmente. invitar a ustedes, a los medios y a los vecinos, a que nos hagamos cargo un poquito cada uno de nuestras partes, porque pienso que es el momento ya de que dejemos de ser manoseados por la política, por los intereses de los votos y por la gente del poder que no está respetando los derechos individuales de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos tenemos que empezar a alzar un poquito nuestra voz y reclamar lo que nos pertenece por derecho, digamos. Enrique, nos llegan mensajes, dicen, sí, es verdad que están quemando material, desechos patológicos, es muy grave por los hospitales porque los hospitales son controlados, es una falencia del control estatal. No sé de qué nos está mandando el mensaje, pero bueno, nos llega de un oyente, de un oyente. Bueno, un poco se va, claro, no se puede acceder al lugar porque vos me decías que está, bueno, que está, hay una muralla, no se puede acceder específicamente a lo que están quemando, pero la verdad que ya se tendría que hacer presente en la municipalidad, ya ha tomado un estado también en las redes sociales donde hay muchísima gente que se ha acercado al lugar, ha sacado fotos, digo, bueno, ya es de público conocimiento acá en la zona. Esperemos que sí suceda, Darío, esperemos que así, que esto ha sido verdaderamente, como vos decías, tener una respuesta en las redes de los vecinos, y esperemos que el municipio, los invitamos, los vecinos del municipio, que se haga cargo, presente en el lugar, con todo el poder que tiene de inspección, y que, bueno, que actúen en estas cosas, que son donde necesitamos a la fuerza política o a la fuerza departamental, no en otras, porque para pedir los votos pasan, pero para estas cosas no se ven. Y esto está pasando, como si vos, si está pasando desde el día domingo, estamos a día miércoles, y han pasado 4 días en los que los vecinos hemos estado viendo esa porquería en la que a lo mejor ya la quemaron toda y que nadie controló nada. Eso sí es terrible. Bueno, Enrique, te agradecemos mucho No, pues, tu aporte. muchas gracias por hacerse parte también de estos intereses nuestros. Totalmente somos parte. Un abrazo grande. Chao, Darío. Buenas tardes. Bueno, algunos mensajes. No hay ningún crematorio. Según la madre de mi amiga, que es enfermera, dice que lo que queman ahí son residuos patológicos de todos los hospitales de Guaymallén, Maipú, Las Heras y qué sé yo cuánto más. Pero la verdad, bueno, llamar ahí, seguir con este reclamo y bueno, que se hagan presente rápidamente, porque la verdad que lo contaba Enrique, tuvo que cerrar la ventana porque el olor es tremendo y sobre todo, bueno, lo que se debe estar quemando ahí.